Así volvemos al aire a este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos para todo el país. Justamente la gente nos está escuchando vía RNMA y también desde la ciudad de Rosario, Radio Popular Che Guevara. Estamos en comunicación con el viceministro de Salud de la República de Nicaragua, la hermana República de Nicaragua, el señor Enrique Beteta. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días a este noticiero del martes aquí en la ciudad de Rosario. Qué lindo, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buen día. Y bueno, el tema que nos hoy nos reúne de alguna manera con usted es qué está ocurriendo en la hermana República de Nicaragua, ¿no? Porque se dice tanto, trascienden tantas noticias y cuestiones que ya sabemos cómo se manejan los medios, pero nosotros queremos llevar desde esta comunicación alternativa realmente desde adentro, alguien que lo está viviendo, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en verdad para transmitirle a toda nuestra audiencia? Porque lo hemos tratado el tema muy por arriba, pero queríamos convocar a alguien que realmente está comprometido con la historia de Nicaragua. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Yo agradezco a la radio, ¿verdad?, la oportunidad de poder y poder conversar desde lo lejos con los hermanos del sur, ¿verdad?, para llevar la verdad de lo que sucede en nuestro pueblo, en nuestra patria, que es la patria de ustedes también, porque esta es la patria grande. Quiero, comentarles lo siguiente. Hay una intervención precisamente de los Estados Unidos en nuestro país, desde, como decía el comandante Fidel, ahora no necesitan tropas para intervenirnos, sino que hacen uso de tecnología, de leyes, hacen uso de mentiras inventadas, mentiras creadas, para poder engañar al pueblo, manipular al pueblo, ¿verdad? Esto empezó, la verdad es que ellos necesitaban un tema para poder posicionar su agenda y tuvimos hace unos meses y hace unos años situaciones con el tema de la parte del el incendio de la Reserva Indio Maíz en el país, que eso queda prácticamente al sur del país, ¿verdad? Estuvieron tratando de hacer agenda con el tema de niños secuestrados, trataron de hacer agenda con el tema de la muerte, de los homicidios de mujeres, femicidios, y no pudieron calentar la calle, como dice la etapa. Y luego una propuesta que hizo el gobierno sobre el tema de las reformas al INS, pues eso les dio la pauta para poder calentar la calle, pues, y manipular el tema precisamente social. Era un tema social. Sí debo decir que el abordaje en algún momento quizás no fue el adecuado por parte de nuestra fuerza. Un abordaje, digo nuestra fuerza, hablo de, compañeros de la policía al inicio, pues, ¿verdad? Luego se dio una orientación que había que estar, en sus cuarteles, que está todavía esa orientación. Por eso los grupos armados de la derecha, los grupos militares, paramilitares de la derecha, han atacado y siguen atacando instituciones y aún a la autoridad que es la policía. Por ejemplo, en el caso de Masaya, que es una provincia, como le llaman ustedes, de nuestro país, ha sido atacada innumerables veces la delegación policial sin poder, ellos tomarse la estación de policía. Entonces, ese tema llevó precisamente, que era una demanda social, el comandante Daniel, el presidente, luego eliminó la propuesta que se había hecho, pues la suspendió totalmente. Sin embargo, ya estaban los operadores políticos encima de todo el andamiaje para poder, digamos, calentar la calle y pasar a las siguientes etapas. Entonces hemos venido, digamos, resistiendo de alguna manera la orientación que recibimos los militantes, los trabajadores, los obreros, los campesinos, es no responder a los ataques de los adversarios. Hemos estado resistiendo prácticamente casi 2 meses. El día, digamos, y bueno, han habido muertos, es cierto, pero han habido muertos de ambos lados, pues. No solamente del lado de los que se dicen autoconvocados. Hemos tenido muertos hermanos policías, hemos tenido fallecidos hermanos, digamos, civiles, pobladores, hemos tenido muertos compañeros de las organizaciones y hemos tenido muertos también, pues, del lado de ellos, desde luego, ¿no? Siempre, evidentemente, que quienes nos buscan y tratan de hostigarnos son ellos, pues, precisamente, porque no quieren la paz, no están, interesados en lograr la paz. La demanda inicial era el asunto de la reforma al Seguro Social. Se eliminó, se suspendió. Sin embargo, bueno, como les dije, los operadores políticos empezaron a actuar y con un gran apoyo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha sido, digamos, la retaguardia que han tenido estos grupos. La Iglesia Católica lo ha bendecido. La Iglesia Católica le ha pedido que ya no tengan miedo, así desde los púlpitos, abiertamente, gritando y hostigando a los hermanos para que enfrenten a otros hermanos. Enrique. Crucificando a Cristo. Dime. Sí, digo, pero esta historia ya la conocen ustedes desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Es como que al imperio todavía le duele Nicaragua. Así es, así es. Al imperio le duele que estemos avanzando, que estemos construyendo nuestra nación, que hayan escuelas para los niños. Les duele que a esos niños les demos alimento en las escuelitas. Les duele que construyamos parques para esos niños. Les duele que a los hermanos que necesiten un techo para cubrirse de la lluvia, le garanticemos este techo. Les duele que a las mujeres le demos nosotros su legalidad, su título de la propiedad donde viven. Le duele que la salud sea gratuita. Le duele que, digamos, seamos el país más seguro de Centroamérica y cuidado de Latinoamérica también. Todo eso le duele al imperialismo, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros estamos, de los 153 municipios, son 23 municipios los que estaban con conflicto. Vamos a seguir trabajando por la paz y vamos a seguir defendiendo la revolución también, ¿verdad? Cueste lo que cueste, esta revolución no se detiene, pues vamos a seguirla defendiendo a la par del comandante Daniel, a la par de la compañera Rosario, y garantizar la alegría, la esperanza, la armonía de nuestra gente en los territorios. Usted sabe, Enrique, que, bueno, hablábamos de los medios de comunicación y realmente son atroces, son muy crueles, nos llegan fotos realmente espeluznantes, ¿no?, de toda la violencia que se desata, cómo manipulan esta información. Por eso también nosotros nos sentimos, de alguna manera, nosotras y nosotros en esta radio, halagados y halagadas por tenerlo a usted, que nos está diciendo realmente lo que está ocurriendo. Porque hay que romper con ese cerco mediático, no sé qué opina usted, ¿no?, para llevar la verdad a todo el pueblo, a la gente, a la audiencia. Ya lo hemos pasado con nuestro hermano país Venezuela, ¿no?, con las guarimbas, guerras y el imperio utiliza la misma estrategia, las mismas herramientas y defenestra de alguna manera estos gobiernos que quieren un modelo nuevo, quieren ser antiimperialistas y anticapitalistas. No sé qué opina usted. Claro, compañera y compañero. Los medios de comunicación ligados precisamente a estos grupos son, digamos, se han convertido en un elemento lleno de una falsedad increíble, sobredimensionada. Hay imágenes, por ejemplo, aquí en el país han pasado fotografías de asesinatos en Filipinas, asesinatos en Honduras, asesinatos en cualquier otra parte del mundo, y quieren venderlos como en México, y quieren venderlos como que son sucedidos acá, y los hemos desenmascarado porque hay compañeros que han logrado hacer, digamos, la búsqueda de las imágenes y hemos detectado, pues, y se ha circulado también. Pero también hay 3-4 medios que se venden al mejor postor, en este caso, en esta misión que tienen, dicen ellos ahora que es de que el gobierno se tiene que ir. Esa es, digamos, ahora la misión que tienen. Ahí está, digamos, claro, pues, su agenda precisamente. Y nosotros, como revolucionarios, como sandinistas, como pueblo, estamos comprometidos con la revolución. Difícilmente, digamos, aunque ellos digan que han inventado paro, N cantidad de veces, el pueblo de Nicaragua va a paro, sin embargo, no es cierto, pues, hay una cantidad de la gente, que una buena parte de la población, que está interesada en seguir trabajando por sus hijos. Ya los chavalos, los muchachos, los chavos, no sé cómo le llaman ustedes, tienen 2 meses prácticamente sin ir a clase. Entonces, eso, digamos, duele, pues, para la gente, el hecho de que sus hijos no puedan seguir estudiando. Las universidades tomadas porque lograron manipular a un buen sector de los muchachos, están pagando una cantidad de plata por día a los muchachos que andan metidos en las guarimbas o en las protestas que le llaman ellos, o en las... Hola, parece marchas que dicen yo, hay problemitas, sí, con la comunicación. Dígame. Sí, Enrique, no, que esta historia, como te dije antes, ya la conocemos y hasta nos iríamos a la literatura a leer 1984 para ver la manipulación de las palabras. Vos en un momento mencionaste los autoconvocados, una palabra tan nuestra, ¿no? Tan desde la lucha, tan desde la horizontalidad, y la usan. Acá en Argentina, y esto te lo menciono a vos como ministro, viceministro de Salud, también la lucha que se está llevando adelante por el aborto, ¿no? Y la contraria dice pro vida, cuando lo que estamos hablando es la legalización del aborto para la seguridad de las madres, o sea, no estamos hablando de la muerte. Y entonces esta mal utilización de las palabras es una estrategia propia del poder. Así es. Ellos han, les digo, manipulado a los estudiantes, que inicialmente era un grupo importante de muchachos, ahora han quedado, empezaron a contratar una serie de delincuentes, de vagos, de gente que, como decimos acá, les lleve la vida para andar, digamos, robando, hostigando. Ya se han dado en esos tranques violaciones a jovencitas por grupos de vándalos, y también cobran el peaje para que la gente pueda pasar. Hay temor en la población, pues, ¿verdad? Totalmente, nosotros vamos a seguir luchando. Estamos con unos problemitas de garantizar esta paz que tanto nos ha costado, y seguir haciendo la sonrisa de nuestros hijos, nuestros nietos, en su rostro para ver una revolución. Hola. Hola, hola. Sí, tenemos unos problemitas de comunicación, pero se está escuchando bastante bien. Enrique, como siempre, la oposición mostrándose con los senadores norteamericanos, y esto ya lo vimos en la década del 20, con, o sea, los somocistas, con Kellogg, con todos esos senadores que querían que justamente Nicaragua sea una estrellita más en la bandera yanqui. Bueno, parece que se cortó la comunicación. Estamos hablando con el viceministro de Salud de la hermana República de Nicaragua. Igual, la nota bastante interesante lo que se pudo plantear hasta ahora. Podemos, de alguna manera, decir que estamos rompiendo este cerco mediático, este cerco de mentiras, ¿no? Por ejemplo, hace poco vi una foto en que se veía a un montón de gente esperando para que le den una varilla de pan y diciendo, acá vemos en Venezuela, nada, mentira, es Buenos Aires. Y justamente esta fue la protesta de los panaderos por el panazo que le llaman, digamos, por este aumento en la harina. Entonces, como él nos mencionaba, que también se han usado fotos de muertes en otros lados, que es algo que viene haciendo Estados Unidos desde siempre, cuando invade Granada también en Centroamérica, ¿no? Acá vemos la foto de que los izquierdistas están matando gente, y era, no sé, Vietnam más o menos. Pero bueno, ahí estuvimos en comunicación con Enrique Beteta, se cortó un poco por cuestiones técnicas, pero muy bueno lo que pudimos hablar. Exactamente, vamos a terminar y cerrar esta nota con una frase de Augusto Sandino, me parece que amerita para cerrar esta sin nota. Sin duda, sin duda alguna. Por nuestra hermana República de Nicaragua. El amor a mi patria lo he puesto sobre todos los amores, y tú debes convencerte que para ser feliz conmigo es menester que el sol de la libertad brille en nuestras frentes. Me parece que va perfecto para esta nota, ¿no? Para cerrar esta nota. Un gran ser humano, Augusto César Sandino. A ver si Luis ahora nos tiene preparado algún temita musical. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente, con que el águila daba su señal a la gente. Con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo, con que el águila ataba por el cuello al obrero. Con que el águila ataba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente. Las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría, y que viendo este día como espectro del monte jubiloso regía. El espectro es andino con Bolívar y el Che. El espectro es andino con Bolívar y el Che. Porque el mismo camino caminaron los tres. Porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Por el águila tiene su dolencia mayor. Nicaragua le duele, pues le duele el amor. Y le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esa manera de justicia y cariño no se afila su escuela. ¡Epa! fue sangre sabia la que hizo su historia, porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo, te lo dice un hermano que ha sangrado contigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahí volvemos al aire en este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, también saliendo hoy, día martes, desde la Radio Popular Che Guevara en la ciudad de Rosario, a poquitos días justamente de lo que se considera como el natalicio, los 90 años del natalicio del comandante Ernesto Che Guevara. Y también estuvimos escuchando en el primer bloque a Andrés Carminati, que nos planteaba una pequeña semblanza sobre el Che. ¿Qué te pareció, Norma? Me pareció interesante porque aparte rompe con el esquema que venimos planteando, ¿no? Más, desde los medios de comunicación, por ahí nosotros decimos que tienen que ver con la farándula de lo que es, hasta un galán, decíamos, lo presenta. Y él presenta realmente la personalidad del Che, ¿no? Su ideal y su lucha cotidiana, continental también. Y todo su sueño y el tema del profetismo también de él, de alguna manera, ¿no? De visualizar la historia. Es una figura que no es cercana también, que no es muy aparte por llevar nuestra radio comunitaria, nuestra radio popular, su nombre, ¿no? De alguna manera queremos decir mucho con eso. Acabamos también de hablar con el viceministro de Salud de la hermana República de Nicaragua, que también mencionándolo a Sandino. Y acá nos deja el saludito porque medio se cortó la comunicación antes. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablarle al pueblo del sur de Argentina y a todos los hermanos de esa zona, que sé que son bastantes, que están con la revolución sandinista. Muchas gracias a todos los hermanos de la radio y seguimos en lucha y venceremos, hermanos. Venceremos por el amor a nuestros hijos, por el amor al pueblo. Muchas gracias. Ahí estaba Enrique Beteta mandándonos este saludo a la Radio Popular Che Guevara, postcomunicación. Y quiero destacar realmente esta autocrítica que él hace en un momento de decir, y sí, al comienzo se nos fue un poco las manos con el tema de la policía a nivel gubernamental, pero enseguida es como que nos dimos cuenta que no iba por ahí. Algo de Sandino todavía queda en Nicaragua, eso es interesante. Vos sabés que a mí también me impactó eso, ¿no? Me quedé detenida en esa, no quise interrumpirlo. Pensá qué otro gobierno, digamos, puede llegar a ser una autocrítica con esto. Altamente revolucionario ser autocrítico, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna. Así que bueno. Sin desperdicio la entrevista. Un lujo tenerlo a Enrique Beteta en nuestro aire de la Radio Popular Che Guevara. Te quiero comentar también que tenemos saluditos desde Río Cuarto, ¿sí? Una situación que se dio el domingo en la ciudad de Córdoba capital, digamos, una abuelita de Río Cuarto, Margarita Tomás, que manda un saludo especial porque estuvo ahí dando vueltas por la Feria del Libro Son en Córdoba, y en un momento me contaban de que ve los libros de mi autoría, digamos, las novelas, y ve el nombre y dice, Lisandro Murray, ¿es el mismo del noticiero de la Red Nacional? Y ahí le comentan que sí, así que bueno, un saludo para Margarita Tomás, esta abuela que está haciendo mucho, luchando ahí también por el tema del aborto legal, sobre esto que se viene ahora el día 13 en el Congreso. ¿Cómo lo estás viendo vos, Norma, que sabemos que sos parte también de las mujeres autoconvocadas del cordón industrial? Ya estamos en...